Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa lleno de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto, nos lo decía Liliana Daunes, una de las locutoras de este programa, porque en la locución está no solamente la citada Liliana Daunes, sino que también está Quique Pessoa. Yo soy Lara. Bueno, Lara también está, que se está mejorando de sus malestares. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y saludamos a las otras orejas que van desde General Roca, con perdón de la palabra, hasta más al norte de Nueva York, pasando por Colombia, México, Costa Rica, Chile y gran parte de la Argentina también. Bueno, y por supuesto, en esta isla del mundo, en la primer azotea en planta baja, en Radio de la Azotea, con la nueva anormalidad antipandémica, con la operación técnica de Lucas Durso. Sí. ¿Qué? ¿Sopa pizza? Ahora no, no. Bueno, estamos ofreciendo el libro Dibujos Urgentes, testimonial en juicio de lesa humanidad. Lo pueden pedir a la producción del programa. Se comunican con el programa, con las redes habituales del Facebook o del mail, o a la radio en el 223-58-28-700. Bueno, y así comenzamos el programa de hoy. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y hace algunos años se nos fue Juan Gelman, este poeta maravilloso, que nada menos que con Rodolfo Medero nos hace este poema. Esa mujer se parecía a la palabra nunca. Parecía la palabra nunca. Desde la nuca le subía un encanto particular, una especie de olvido donde guardar los ojos. Esa mujer se me instalaba en el costado izquierdo. Atención, atención, yo gritaba atención, pero ella invadía como el amor, como la noche. Las últimas señales que hice para el otoño se acostaron tranquilas bajo el oleaje de sus manos. Dentro de mí estallaron ruidos secos, caían a pedazos la furia, la tristeza. La señora llovía dulcemente sobre mis huesos parados en la soledad. Cuando se fue, yo tiritaba como un condenado. Con un cuchillo brusco me maté. Voy a pasar toda la muerte tendido con su nombre. Él moverá mi boca

madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la del honor. Y en mi país somos duros y el futuro lo diré. Tibieza cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede leer en su mano escuchando desde la otra oreja. La otra oreja argenta. Y estamos homenajeando a Zitarrosa del Uruguay, de Latinoamérica. Hizo una canción, un clásico de Zitarrosa, dedicado a su amigo Carlos Becho Eismendi, primer violín de una orquesta sinfónica de Uruguay. Pero cuentan que al regresar de un viaje por Europa, Becho alquiló una casona en la ciudad vieja de Montevideo, donde se daban cita todos los músicos de aquel momento. Entre ellos estaba Alfredo Zitarrosa, que de tanto escuchar a Becho con una melodía muy reiterada, resolvió hacerle una letra que llamó el violín de Becho. Bueno, Erlinda Lociveto, madre de Becho Eismendi, fue fundadora del Liceo de Lascano. Era simpatizante del Partido Colorado. Fue destituida de su cargo por el gobierno cívico-militar del Uruguay por ser la madre de quien había inspirado a un artista prohibido, Alfredo Zitarrosa. Y escuchamos ahora... maravilloso tema, ¿eh? El violín de Becho.